Montero, sí señor, en Montero, entre Muyorina y la Floresta. En Muyorina estuve dos veces director. Y mira lo que me tocó. La primera vez del 81, 2, 3, abrí el externado. Hasta entonces en Muyorina teníamos algunos muchachos, 8 o 10 de Montero internos y 2 o 3 externos. Me tocó a mí abrir el externado. Se llenó de un día al otro con 150 alumnos. No solo, cuando trabajaba aquí hicimos el kinder. Y el kinder de la Floresta iba a ser fiscal. Entonces tuve que asegurarme que la niña y los niños encontraran en María Lucía Dora y en Muyorina la sección fiscal, porque tanto Muyorina como María Lucía Dora eran solo particulares. Y los dos me aceptaron. Así que, en vista de esa obra, Muyorina y María Lucía Dora se volvieron fiscales y pudieron aumentar muchísimo el número de alumnos, ¿no? Me tocó a mí eso. Y otra cosa que me tocó fue en el 99, cuando todas las chicas que salían de María Mazzarello querían seguir con sus compañeros y su familia también. Entonces abrimos el mixto. Era muy bien. Entonces había María Mazzarello básico, intermedio y 4 años de medio en Muyorina. Y 20 chicas vinieron de golpe para el primer año de medio. En el 99, en el 2002, mi último año allí, el noveno año seguido de director en Muyorina, tuvimos la promoción de las primeras exalumnas de la Floresta que terminaron su carrera en Muyorina. Hicieron estudios técnicos también allí. Entre las alumnas de ese curso, había dos norteamericanas del intercambio rotario entre Bolivia y Estados Unidos. Y a final del año, después de pasar un año con nosotros, se fueron de paseo al sur de Bolivia para conocer un poco eso. Y en un accidente una de ellas murió, Etta Turner. Qué tragedia, ¿no? Los rotarios internacionales sufrieron esa muerte. Y nosotros con la dama salesiana estábamos buscando qué obra hacer que valiera la pena, tuviera futuro y apoyo. Y se me ocurrió decirle, ¿por qué no hacemos un convenio con Rotary International? Y dedicamos un centro para comedor de niños pobres, mejoramiento y talleres para las mamás dedicado a ETA. Y Rotary de Estados Unidos aceptó la idea. Y al año siguiente, en el 2003, debíamos nosotros terminar el año, a mitad de año, vino el papá de ETA diciendo tenemos que empezar enseguida. Y empezamos ETA, con todo lo que ha hecho ETA en estos años, ¿no? Y después de ETA, con lo mismo rotario, empezamos la obra de Pampa de la Madre, Teresa de Calcuta. Mira, toda cosa que me han tocado a mí, la gente dice, es el Padre Pani, Padre Pani. Yo digo, yo soy testigo de lo que la Providencia ha hecho por Montero. Es la pura verdad.